Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Os informamos que este es el último programa antes de nuestras vacaciones. Nos tomamos estos 2 meses veraniegos para ocultarnos a la sombra de nuestras criptas, ya que el sol estival no nos sienta bien. Regresaremos el próximo 1 de septiembre, pero antes de irnos, os dejaremos con el capítulo 325 de Proyecto Terror. En él, escucharéis la biografía de Harvey Murray Gladman, quien es el protagonista de la sección de Helen the Ripper, Mis malos queridos, y el monográfico que dedicamos en febrero del año pasado a la saga de Destino Final. Sabemos que Sabine murió en un accidente anoche, y si los demás también están en peligro. Bueno, si les has puesto en la lista, ya están muertos. ¿Lista? ¿Qué lista? La de la muerte. Los supervivientes de aquel vuelo murieron en el mismo orden en el que tenían que haber muerto. Era el diseño de la muerte. La lista. ¿Yo tenía que morir con mis amigos? ¿Seré la siguiente? Has dicho que alguien murió anoche. Eso significa que alguien intervino. ¿Y la gente por qué evitó que el camión me atropellase? Enhorabuena. Tú serás la última. Os deseamos unas felices vacaciones y que el astro rey no dañe vuestra mortecina piel. Nos encontraremos de nuevo en las ondas radiofónicas el 1 de septiembre, queridos. Eso sí, seguiremos en contacto a través de nuestras páginas del blog y Facebook. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. Buenas noches, Helen the Ripper. Buenas noches, Patricia. Bien, hoy va a ser el último malo querido de la temporada, antes de irnos de vacaciones. Que lo sepas. Y ha pasado aquí un ángel caído. Se ha quedado Helen the Ripper así un poquito como, pues sí. Pero eso no quiere decir nada, sencillamente que damos vacaciones a mis malos queridos y al programa entero y ya después de verano volveremos, pero no adelantemos acontecimientos. Así que, ¿de quién vas a hablarnos esta noche? Pues esta noche y hasta la próxima vez que nos veamos, me he quedado ya con el saludo. Mira, tienes el nombre aquí, Harvey Murray Gladman. ¿Ves? El zombie lover ya lo dice también. Sí, muchas gracias, cariño. Déjame tu dedo para ir indicando. Y ahora toma la mordaza y déjame seguir. Uy, uy, uy, qué tensa. Tenemos aquí hoy en la cripta. Me parece a mí que Helen va a estrenar las recién colocadas cadenas en la pared de la cripta. Pues mira, no se me había ocurrido. Yo creí que con la mordaza iba a ser suficiente, pero no, le voy a encadenar, que además le gusta. Bueno, pues nada, pero eso después de que nos hables de este malo querido, cuyo nombre es... Harvey Murray Gladman. Eso. Bueno, y este hombre creo que es estadounidense. Así es estadounidense, nació concretamente en Colorado hacia 1925. ¿Vive? ¿Ya no vive? Lo dejamos para el final, más adelante ese acontecimiento. Vale, no reventemos aquí el suspense. Y te digo, hacia 1925, porque tampoco hay muchos datos acerca de lo que fue su niñez. Sí te puedo decir que su infancia estuvo marcada por los insultos tanto de compañeros de colegio como de su propia familia. Ya que no era un niño muy agraciado físicamente, era más bien feíto el niño, y le apodaban tanto familiares como compañeros, como te he dicho, motes tan cariñosos como el monito, el gorilita e incluso el feo. Y todo esto era por su apariencia física. Sí. Entonces veo que la gente era bastante cruel, ¿no? Bastante cruel. Y recordemos que es que estamos hablando que incluso su propia familia le llamaban así. O sea, no cabe duda que esto le marcaría, por lo que vamos a comprobar después, para mal. Le marcó en lo que fue su carácter, ya que se volvió un chico extremadamente tímido, retraído, y empezó a gestar dentro de sí un odio hacia la gente, hacia el mundo exterior, hacia todos en general. No había un objetivo concreto, pero sí empezó a fantasear con que iba a tener una vida normal, que iba a llegar a casarse, a tener hijos, pero él realmente sabía que eran eso, fantasías. Bueno, Helen, esto que nos estás contando, la verdad es que nos deja bastante, bastante perplejos, porque es realmente una situación muy dura para una persona que reciba insultos desde muy niño, incluso por parte de su familia, solamente por el hecho de que físicamente no era agraciado. Es algo bastante fuerte, una situación bastante extrema, que claro, esto le ha marcado, le marcó para toda su vida. Después veremos esas consecuencias, fuera parte que bueno, quizás su psicología, quizás su mente, pues ya estaba abocada a llevar a comportarse a este hombre de cierta manera, ¿no? Pero no cabe duda que ese ambiente en el que se crió, rodeado de desprecio, insultos y demás, pues hizo que quizá esa línea esa línea asesina, pues floreciese en su juventud. Coméntanos, si te parece, si tienes los datos, haznos una descripción brevemente de cómo era ese físico, que bueno, que tanto sorprendía a la gente y por el cual le insultaban. Pues tenía las orejas bastante grandes y muy separadas de la cabeza. Es decir, las tenía hacia afuera. De soplillo, ¿no? Sí, lo que te iba a decir, lo que llamamos normalmente orejas de soplillo. Las facciones las tenía muy caídas, tenía un rostro que parecía muy triste y muy melancólico todas las horas del día. E incluso tenía los ojos muy saltones y los labios los tenía como si se hubiera pegado un golpe en ellos, porque los tenía como hinchados, como inflados. La verdad que era un rostro bastante peculiar. También hay que decir que era muy buen estudiante, ya que tenía un coeficiente intelectual también bastante elevado, ya que era de 130. Estamos hablando de una persona inteligente, solo que esa inteligencia quedaba oculta detrás de la fealdad, ya que desgraciadamente la gente no veía más allá de lo físico. Claro, esa peculiaridad física eclipsaba pues otras dotes, unas dotes que él tenía, en este caso, pues bueno, que era buen estudiante, que tenía un nivel intelectual alto y que incluso si lo hubiesen encaminado quizás sus profesores por esa senda, quizá hubiese aprovechado mejor ese potencial que tenía. Sin embargo, en ese aspecto nadie se ocupó de él, por lo que nos estás comentando, y bueno, fue objeto de burlas y menosprecios. Debido a este físico tan peculiar que tenía nuestro amigo Harvey, las chicas lógicamente le rehuían, pasaban de él, y también las chicas le hacían burlas constantemente. Entonces, él se dio cuenta que todos los sueños que tiene todo hijo de vecino, de llegar a formar una familia, de encontrar a esa persona que te hiciera feliz, él se dio cuenta bastante pronto de que esos sueños para él nunca iban a hacerse realidad. Entonces empezó a satisfacer sus deseos de otra manera. Empezó con pequeños robos a objetos de sus compañeras de instituto, los robaba y cuando los tenía ya en su casa se masturbaba pensando en la chica de la cual pertenecían esos objetos. Leía sus diarios, pero prácticamente lo que hacía era eso, fantasear mientras se masturbaba pensando en la chica. Cuando contaba con 17 años, se hizo, no sabemos cómo, de la réplica de un revólver con el cual las fantasías que tenía fueron más allá. Empezó a transitar las calles con esa réplica del revólver bajo el brazo y cuando encontraba una chica sola por la calle, la encañonaba, la llevaba a un callejón oscuro, la obligaba a desnudarse y la dejaba irse. Bueno, entonces por lo que veo, los delitos de este hombre fueron creciendo, ¿no? Primero hablabas de robos, pequeños hurtos, luego ya comenzaron las amenazas y a partir de aquí, ¿salen? Pues a partir de aquí, digamos que esa obsesión que tenía Harvey por las chicas fue en aumento. Se trasladó de su ciudad natal, recordemos que era Colorado, a la ciudad de Nueva York y empezó a ver que había más posibilidades en la Gran Manzana que en su ciudad natal para resolver esas fantasías que tanto tenía. Empezó a ver que había miles de mujeres hermosas y empezó a descubrir el mundo de la fotografía. Se hizo, digamos que fotógrafo amateur y empezó a fotografiar todas las mujeres que llamaban su atención. Se masturbaba fantaseando que esas mujeres desconocidas, empezó a fantasear que iban a ser suyas, que iba a hacer el amor con ellas y se masturbaba viendo las fotografías de las desconocidas que iba sacando. Poco a poco el dinero con el que él llegó a la Gran Manzana se esfumó, ya que fue con poco dinero que consiguió él ahorrar en sus tiempos mozos y empezó a robar en pequeños comercios para sobrevivir, tirar adelante. Uh-huh. Vale, digamos que se mantiene un tiempo así, no sé si sería unos años, bueno, una temporada, y no sé si ahora vamos a pasar a lo que sería su primer asesinato o hay algo más entre medio. No, digamos que en esta época en la que estaba ya en Nueva York, fue detenido por la policía ya que había pequeñas denuncias contra él debido a estos pequeños robos y como alguno de ellos fue con agresión, fue localizado, detenido y fue condenado a 5 años de cárcel que pasó en la penitenciaría de Sing Sing. O sea, cumplió esos años de cárcel. Sí, sí, esos 5 años los cumplió. ¿Y después de esos 5 años de cárcel? Salió ya lo que es, habiendo cumplido su condena, concretamente en el año 1951. El odio que había tenido él desde un principio creció estando en la cárcel, pero en la cárcel descubrió algo que para él había sido totalmente desconocido. Descubrió las revistas porno. Digamos que ya estamos hablando del año 1951. Más o menos él tendría 26, 20 y tantos años, ¿no? Sobre 25, dejémoslo. Vale. Él tuvo ese descubrimiento en la cárcel y claro, me imagino que desde ese instante pues ya su locura quizá fuese a más, ¿no? En su mente se formarían una serie de ideas que le llevarían a cometer, bueno, los actos que después cometió. Sí, al decir que él descubrió las revistas porno me refiero a que fue todo un descubrimiento el ver que había mujeres que se desnudaban para fotógrafos y él empezó dentro de su cabeza a pensar que él era uno de esos fotógrafos que así iba a poder conseguir lo que él realmente ansiaba, que era mantener una relación física total con una mujer, ya que se pensaba que estas mujeres accedían a todo lo que el fotógrafo les por iba eso proponiendo. Te digo, esa es la idea que él se formó. Sí, que él se iba formando. A partir de, bueno, de ese descubrimiento, entre comillas, de ese tipo de publicaciones, él se formó una idea, pues bueno, de aquella manera. Y allí, estando en Los Ángeles, empezó él, digamos, a tener otra vida laboral, aparte de la de fotógrafo, ya que montó un pequeño taller de reparación de televisiones. Recordemos que él tenía un coeficiente intelectual bastante alto y tenía bastantes conocimientos tanto de fotografía como de electrónica. O sea, que iba la técnica, ¿no? Sí, digamos que él fue más o menos trapicheando y malviviendo con este pequeño taller y seguía con la fotografía a nivel amateur de desconocidas. Vale. Te voy a preguntar ahora. Su primera víctima no sería una de estas modelos. Fue una modelo que él reclutó, efectivamente. No sé por qué, pero me lo imaginaba. Concretamente fue el año 1957. En este año, a finales de julio, conoció a la que fue su primera víctima, una modelo llamada Judith Ann Dahl. Esa chica aspiraba en Los Ángeles, como es lo más normal, a ser una famosa actriz y había hecho sus pinitos como modelo. Desconozco si dentro del mundo del porno o lo que era en las revistas, digamos, al uso. Pero bueno, había hecho ya sus pequeños pinitos. No sabemos cómo. Harvey la convenció de que él era un fotógrafo con bastante renombre y la convenció para posar para él en una sesión. Ella quedó encantada y debido a los dotes de persuasión que él mostraba, también se pensó que era gay, ya que pensaba que alguien no tan agraciado no podía ser heterosexual, no podía ser no podía ser una mala persona y se dejó embaucar. Desconocemos también cómo él la pudo convencer para ir a su piso a seguir la sesión de fotos allí. Y le dijo también que era para una revista, digamos, de tirada solamente para el público masculino y que quería unas fotos distintas, originales, seductoras, y la convenció para ser atada de pies y manos. Ella estaba encantada con la que iba a ser su gran revista, su gran número, y accedió encantada a este requerimiento. Así de esa manera quedó a merced de él totalmente. Él empezó lo que es a subirla la falda, a subirla al jersey, y empezó poco a poco a tocarla. Ella se dio cuenta de las intenciones, pero ya era demasiado tarde. Forzó a la joven, pero fue violada por dos veces en la propia casa de Harvey. Judith estaba aterrorizada. Y Harvey la verdad que también vio el miedo en el cuerpo, ya que se dio cuenta de lo que había hecho. Como hemos recordemos a nuestros oyentes que era una persona inteligente y en este momento se dio cuenta que debido a los antecedentes que tenía podía pasar toda su vida en la cárcel, ya que había cometido una violación. Sí, ya tenía antecedentes. Y al tener antecedentes por esos 5 años, que aunque los cumplió, en Estados Unidos una vez que pisas la cárcel y haces otro hecho, ya de por vida. Entonces, él, claro, no quería pasar toda su vida en la cárcel. ¿Qué hizo? Cogió a su víctima y la llevó a un descampado a unos 200 kilómetros de la gran ciudad. Allí, a punta de pistola, esta vez era una pistola real, la llevó, como te he dicho, a un desierto. En este paraje la volvió a forzar, la sacó más fotografías desnuda, incluso con lo que era el objetivo este a distancia, no sé ahora cómo se llama. Sí, un teleobjetivo. Consiguió hacer fotografías de la violación, que eso para él ya fue el máximo trofeo, y allí la estranguló con una cuerda. Llorando, pidió perdón al cadáver una vez lo hubo hecho. Bien, Helen, entonces después de este primer asesinato, bueno, podemos comentar que el protagonista de esta noche, Harvey Murray Gladman, no fue un asesino en masa, porque cometió tan solo 3 asesinatos, pero bueno, tú lo decías antes a micrófono cerrado, porque le pillaron. Sí. Que si no llegan a pillarle, pues este hombre posiblemente hubiese seguido actuando, ¿no? Bueno, después de este primer asesinato, ¿cómo se van desarrollando las circunstancias y cómo fueron los otros dos? Pues él cogió miedo al asunto, ya que pensaba que le iban a coger bastante rápido y estuvo bastantes meses sin hacer ninguna de sus fechorías. Y incluso durante estos meses no se atrevió a revelar todas las fotos que había sacado de Sirio. Le cogió miedo al asunto, pero cuando vio que no la habían detenido, que no había ni orden de búsqueda y captura, que nadie había echado de menos a él. Como que no había pasado nada. Sí, que incluso no había ninguna sospecha sobre él, decidió que no había pasado nada y volvió a atacar. En este caso fue una joven de 24 años llamada Shirley, perdón, antes he dicho que la primera víctima era Shirley, no era Shirley, era Judith. Es que Shirley es esta segunda víctima. Es para que no nos liemos. Shirley es la segunda víctima, concretamente Shirley Ann Bridgeford. En marzo de 1958 se conocieron. y ella se queda asombrada con el rostro de Harvey, ya que cuando empezaron a conocerse por medio de una agencia de contactos, él camufló sus peculiaridades físicas. Aún así, él la convenció de que era un fotógrafo, la consiguió llevar a ese paraje inhóspito donde había matado a su primera víctima y allí, a punta de pistola, la violó, tomó también fotografías de su cuerpo desnudo y la dejó también allí a la intemperie. La tercera víctima y última, Ruth Mercado. Esta chica era una chica de Alterne, era una prostituta de la cual Harvey se enamoró. Pero ¿qué pasa? Ruth, cuando vio que era un pobre fotógrafo sin más futuro que ella prácticamente, no quiso responder a sus expectativas, no quiso formar esa familia con la que tanto soñaba Harvey y siguió el mismo camino que las otras dos víctimas. La llevó a punta de pistola al desierto. A este mismo sitio, ¿no? A Ruth, sí. La llevó a punta de pistola al desierto, la fortó, la fotografió y la asesinó como a las demás, con el mismo modus operandi y con todo. Y volvió al primer modus operandi y se puso otra vez a anunciar como fotógrafo. Allí conoció a otra chica, a Lorraine Ville, una joven necesitada de dinero, y creía que en ese posado iba por lo menos a aliviar sus penurias económicas. Ella vio que iba a sufrir el mismo final que las otras tres víctimas. O sea, que algo intuyó, algo vio raro, algo notó. No, él empezó a querer forzarla, él empezó, digamos, a hacer lo que hizo con las otras tres víctimas, la quiso empezar a violar, pero Lorraine se resistió. Puso mucha resistencia, logró escapar, a pesar de que tuvo un disparo en la pierna, consiguió huir. Huyó herida. Sí, huyó herida. Forcejearon. Ella estuvo gritando continuamente mientras él seguía atacándola. Y dio la casualidad que una patrulla del desierto pasó por allí y vio el forcejeo. Allí detuvieron a Harvey. Consiguió salvar su vida, a pesar de que le quedó una cojera permanente en esa pierna. Y la verdad que, como decíamos antes, si bien hablabas tú, lo que hablábamos antes a micrófono cerrado, tú imagínate el gran asesino en masa que hubiera sido Harvey, ya que en menos de un año mató a tres mujeres. Si Lorraine no hubiera tenido la sangre fría de defenderse, a saber cuántas víctimas hubieran sido. Así que, bueno, le capturaron allí mismo, puesto que pudieron pillarle in situ, ¿no?, cometiendo el delito. ¿Y cuál fue el destino posterior de Harvey, Murray y Gladman? Pues fue juzgado, él lo confesó todo, él ya confesó los tres asesinatos que había hecho. Fue juzgado, el juicio la verdad que batió un récord en Estados Unidos, ya que fue uno de los juicios más rápidos a un criminal, ya que solo duró 3 días y el propio Harvey le dijo a su abogado defensor que no apelará. Optó por la pena de muerte. No sabemos si fue condenado a la silla eléctrica, a la cámara de gas, la verdad que ese dato lo desconocemos, pero sí te puedo decir que el 8 de agosto de 1959 fue ejecutado. Nunca se quejó en el tiempo que estuvo en la cárcel esperando su condena y sus últimas palabras fueron: es mejor así, tarde o temprano, esto tenía que terminar así. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Y por fin, vamos a realizar el especial de Destino Final que la anterior vez y por cuestiones técnicas no pudimos hacer. Así que ya estamos aquí en la cripta. Bueno, falta... se me ha olvidado, pobrecito, si se entera. Falta el Duque Negro que ha tenido que irse. Ya ha hecho su sección musical y ha tenido que salir pitando. Así que nos hemos quedado aquí Highlander Ripa, buenas noches, querida. Buenas noches. Lord Cinema, buenas noches. Good night, lady. Y una servidora para hablar de esa saga que es Destino Final. Destino Final es una película cuya primera parte está rodada en el año 2000 y nos cuenta pues cómo la muerte es evitada en un momento dado, pero después la parca se toma venganza. Y menuda revancha, además, ¿eh? Bueno, los tres que estamos aquí hemos visto las tres partes. Está próxima una cuarta entrega dirigida por el mismo director que la primera y la tercera, ¿verdad? La tercera parte. Así que todavía de esa no podemos opinar. ¿Y que será en 3D? ¿En tres dimensiones? Que parece que ahora se lleva mucho lo del cine terror en 3D. Sí. Hombre, para tener el aliento de la muerte más cerca. Hombre, ya se han hecho sus películas en 3D. Sí. Recuerdo que la tercera parte de Viernes 13 fue en 3D. Uh-huh. Ya cuando eso. Entonces, bueno, los experimentos en 3D con las películas de terror ya se llevan desde hace tiempo y ahora parece que está volviendo otra vez. Yo la primera que vi en 3D fue la de la muerte de Freddy. Que me acuerdo que fue aquí en el Pereda. Y en, el Arlequín, porque la fui a ver yo también. Y fue pero con las gafitas, sí. Uh-huh. Y esa fue la primera que yo recuerdo ahí en 3D. Pues ya que hablamos de películas en 3D, yo la única que he visto hasta ahora, que no he visto ninguna otra, ha sido Beowulf. Ah, Beowulf. Ah. Sí, tengo que no la he visto. Fue impactante, la verdad, porque como era la primera vez que veía una en 3D, pero mola mogollón. Me encantó. Yo la muerte de Freddy, esa escena, que ya hablaremos de esa saga. Por supuesto. También ahí con las gafitas también, la verdad. Además, que esa escena... Son películas que después, cuando se estrenó en vídeo, que ya no está en 3D, tienes las imágenes que dices, porque cutres son. Sí. Hombre, cuando sale la garra así disparada y... ¿Ves? Pero claro, en 3D... Ves el cambio, lógicamente. Tiene su, ¿no?, lógica en 3D. Claro, claro que sí. Bueno, pues hablemos de Destino Final. Yo creo que es una saga bastante conocida. Quizá no es tan conocida por el público en general, ¿eh? Otra cosa son los aficionados al cine. Pero, como os decía, quizá no sea tan conocida como Scream o Sé lo que hicisteis el último verano. Pero sí que tiene su sitio ahí, ¿no?, dentro de las sagas más modernas. Además tiene su historia de Destino Final, porque te puedo decir que fue una de las últimas películas que pudieron verse en el cine Pereda antes de que desapareciera. Estamos hablando de la primera parte, de la del primera año 2000, parte. Así que... Bueno, pues Destino Final es lo que os comentaba antes. La muerte, en un momento dado, es evitada y a partir de ahí, toda aquella persona que debió morir en ese momento... empieza a ser eliminada. En la primera parte, bueno, hay un personaje que interpreta a Devon Sawa. Nunca he sabido pronunciar su apellido. Es... ¿eh? Un chico, un actor que, bueno, trabaja desde pequeño. Y en un momento dado tiene... Normalmente los protagonistas de las tres distintas partes, de las tres partes, siempre tienen esa premonición, ¿verdad? Esa... Sí, tienen una visión. Esa visión, sí, de lo que puede llegar a ocurrir. Entonces. O de lo que va a ocurrir. Exactamente. Entonces, al tener esa visión, lo que hacen es evitar ese momento. Y ahí se desencadena todo. La muerte ha sido evitada y tarde o temprano va a cobrarse sus víctimas. De las tres, ¿tenéis alguna que sea vuestra favorita? Yo, ¿o pues, algún momento que yo sea así impactante? Lo estábamos hablando antes yo creo de que a micrófono cerrado. Que yo creo, desde mi punto de vista, más que decir una en concreto, son muertes en concretos de cada una de las películas. Sí. Sí, sí, pero yo creo que la primera parte es en sí, porque fue la historia original, fue el impacto ese que te causa el hecho de que no, bueno, la muerte no se puede evitar, es que es así. Uh-huh. Y fue la que más impactó. Después las otras, hombre, siguen la historia, son muy originales, tanto la segunda como la tercera, aunque la segunda ha sido muy criticada. A mí también me encantó. A mí la segunda también. Yo me quedo con la primera. Hombre, la primera lo que la tiene novedad. Fue la historia, es la novedad. Y... Pero yo he de decir que, por ejemplo, escenas, el comienzo de la, de segunda, la segunda es... Sí. La mejor de todas. El accidente en la autopista, y no vamos a contar nada más. La mejor de todas. Es impactante. La mejor de todas. Y yo antes, como te decía antes, hemos estado hablando un poco Lord Cinema y yo a micrófono cerrado, que una de las escenas... que más nos impactó fue de la primera parte quien más sufre, uno de los personajes que más sufre. Yo creo que para eso lo mejor sería que empezáramos a hablar un poco de la primera, igual hablásemos, sí, de las muertes en sí, la que más se puede impactar, la segunda y la tercera. Entonces igual, cogemos, sí, vamos un poquito por orden. Sí, comentamos un poco el argumento de la primera parte, ¿no? que todo se desarrolla, bueno, todo se desarrolla, no. Digamos que comienza con un viaje de fin de curso. Hemos de decir que la primera parte, que está dirigida por James Wong, como hemos comentado, que también se encarga de la realización en la tercera, está protagonizada por Devon Sawa, o Devon Sawa, Ali Larter y Sean William Scott, que digamos que a partir de ese papel comenzó a ser más conocido. Obviamente tenía trabajos anteriores, ¿no? Sí, Sean William Scott siempre se ha metido en las comedias absurdas, el colega ¿Dónde está mi coche? Por ejemplo, El monje con Cho Yun-Fat también. Evolution con David Duchovny. Maravillosa, muy recomendable, sí. Una comedia curiosa. Bueno, pues hay una serie de actores que ya son rostros totalmente conocidos. Y que ya venían también conocidos de la pequeña pantalla, porque Kerr Smith, el chulito, quien digamos en la primera parte ya venía también de la serie Roswell, y después protagonizó junto a todos los protagonistas, sale muy poco en la primera parte, la de Vampiros del Desierto. ¿De John Carpenter? No, es Vampiros, la de John Carpenter. La de John Carpenter es Vampiros. Ah, la otra es Vampiros del Desierto, eso. Que es el chico que tiene que llevar un coche de una ciudad a otra. Exacto, es que se me cruzan los títulos, ¿no? Luego está la otra actriz. Y venía también de Dawson Crece. ¿También? Haciendo de homosexual. Es que yo esa serie como que no. Como que no, la, tampoco, no, no tengo mucha referencia de ella, sé cuál es. Pero no es que tenga mucha referencia, es que tampoco me entusiasmaba, digamos. Y luego hay otra actriz que aparece en la primera y aparece en la segunda. Que a mí me encanta, por cierto. ¿Qué que es? Ali Larter, que también viene también del cine de terror, ya que fue una de las protagonistas de House of Haunted Hill. ¿No salía también en Sé lo que hicisteis el último verano? No, era otra rubia. No, era otra rubia que también ha hecho pinitos en otras películas de terror. Bueno, pues como os comentábamos, el argumento Destino Final 1, vamos a llamarlo, sí, Destino Final, a secas. Después ya son Destino Final 2, 3, 4... Bueno, pues comienza con el viaje de fin de curso a París de unos chicos de instituto, y Alex Browning tiene una visión, que está interpretado por Devon Sawa. Tiene una visión en la que el avión, en donde embarcan ellos, va a explotar. Así. No hay un motivo, explota. Sí, simplemente. Ni ataque terrorista, ni nada por el estilo. Obviamente, él se baja atacado de los nervios del avión, arrastrando con él a unos cuantos compañeros, que son los que se salvan. Y a partir de ahí... Los que supuestamente se salvan. Sí, pero luego es cuando la muerte pues decide que no, el destino es el destino final y hay que llevar a cabo los planes de la guadaña. ¿Qué momento...? Porque eso es a grosso modo el argumento, ¿eh? Sí, muy a grosso modo. Muy a grosso modo, porque también si hablamos demasiado... Quizá destripemos bastante la película, sí. Porque obviamente el factor sorpresa es muy importante. Digamos que la muerte siempre tiene un plan, y ese plan, aunque ellos se salven en ese momento de bajar en avión, ese plan va a seguir su curso de otro modo. Yo no sé, a ver quién es el guionista, porque resulta interesante el planteamiento, la idea original. El guion es de Jeffrey Reddick, Glenn claro, Morgan y del propio director. Es que director. Lo que te iba a decir yo, porque es que James Wong y Glenn Morgan vienen ya muy sabidos sobre estos temas, porque son dos de ellos dos guionistas, colaboraron ya en Expediente X. Sí, señor. La primera, segunda temporada, en la segunda lo dejaron, la tercera estuvieron fuera y volvieron otra vez en la cuarta. O sea que ya vienen con mucha experiencia en ese tema. Yo voy a decir, si me dejas, una curiosidad. Por supuesto, querida. Muchas gracias. Iba a hablar de todas maneras, ¿eh? Pero bueno, has quedado divina. Adelante, adelante. Iba a decir una curiosidad, que no sé si os habéis fijado, que la mayor parte, por no decir todos los personajes de las tres películas, tienen como referente en su nombre a otros grandes del cine. Sí. ¿Te refieres a los nombres de los personajes? Claro, por ejemplo, Browning, ¿de dónde viene? Empezando por Alex Browning, de Todd Browning, William Hitchcock, Terry Chaney, y así te puedo citar también, por ejemplo, a Tim y Nora Carpenter. Por supuesto, eso sobra las palabras. Luego también te puedo citar, que tengo por aquí así, déjame un poco que ojeo la chuleta, puedes seguir hablando. Bueno, pues mientras tanto, vamos a escuchar un pequeño fragmento de audio de Destino Final. ¿Cambias el sitio a Blake para que podamos sentarnos juntas? Se lo he pedido a Todd, pero dice que tiene no sé qué cosa médica. He Porfa. ¿Qué te pasa, ¿Algún problema, señor? ¿Pero qué coño te pasa? ¡El puto avión va a explotar! ¡Cállate, Browning! No tiene gracia. Si esto te parece una broma, no tiene gracia. ¡No es una broma! ¡No es una broma! ¡Alex, tranquilo! ¡No es una broma! ¡Siéntate, Browning! ¡Se va a estrellar! ¡Le sacaremos del avión si continúa así! ¡Yo! ¡Me saco yo mismo! ¡Joder! ¡Suéltele! ¡Nos vamos todos y nos vamos del avión! ¡Tío! ¡Salid del avión! ¡Quedaos todos donde estáis! ¡Si no, os mováis! ¡Ese puto avión se va a estrellar! ¡Va a explotar! Ve a ver qué le pasa. Yo no he hecho nada. Tengo mi billete, joder. ¡Suéltale, cerdo! Se quedan aquí. Ninguno de ustedes vuelve a bordo. ¿Ha quedado claro? Oh, espere, por favor. Llevo a 40 estudiantes a París, por favor. Por Oiga, favor. Comprende usted entiendo mi situación y le pido disculpas, pero uno de nosotros tiene que subir al avión. Esos estudiantes no pueden ir a París sin un adulto. ¡Carter, no! ¡Quieto! ¡Siéntate de una puta vez, Carter! ¡Siéntate! Uno de los dos puede subir y se acabó. Larry. No se lo han tomado muy bien. Dejan que vaya uno de los dos. El resto podemos coger el vuelo de las 11:10. Llega a Charles de Gaulle 3 horas Yo después. Yo me quedo. No, tú eres el que sabe francés. Sube al avión. Da igual. Hola, señor Murnau. Verá, estaba en el baño y el cerrojo se ha atascado y... Pero esperen, yo no me he peleado. ¡Mierda! Gracias. Oye, acabo de llamar a tus padres. Vienen de camino. Pasajeros con destino Hong Kong. Alex, cuéntame qué te ha pasado. Lo he visto. No sé cómo lo he visto. Lo he visto en la pista. Lo he visto despegar. Lo he visto por la ventanilla. Lo he visto en el suelo y... No. La cabina empieza a temblar, ¿no? Y la parte izquierda explota. Y luego explota el avión entero. Y era tan real como si fuera de verdad, ¿sabes? ¿Has estado en muchos aviones que han explotado? Alex, has debido dormirte. ¡Alto! ¿Nos echan del avión y nos perdemos que en mediodía en París todo porque Browning ha tenido una puta pesadilla? ¡Pero espera! ¡El avión! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Eh, que te jodan, Horton! ¡Todd! ¡Vale, que te jodan! ¡El único viaje que vas a hacer es a tu puto hospital! ¡Dale! ¡Dale! Bueno, pues ya encontré la chuleta para seguir de los nombres que te decía. Está también en la tercera parte Lewis Romero, como no. Y luego uno que además coincide el nombre y el apellido por un actor que yo creo que le vais a conocer. Ian McKellen. Explica. Ian McKellen. Ah, vale. Porque claro, yo tal como lo ha dicho Helen de Ripper, pues no conocía al actor. Es una referencia, vale, pero vale. Es bastante bien. Ian McKellen, que... Ah, o sea, que han cambiado un poquito la fonética del... Que, bueno, mi inglés de opening, ya sabes. El actor que interpretó a Magneto y también sale en una versión de Stephen King. También, y a mí me gustó muchísimo. Verano de corrupción. A mí me gustó muchísimo en el personaje que busca a esa prostituta dorada en Huella. No la he visto. No la he visto, querida. ¿No es el de Huella? Sí. A ver. No es el de Huella. Será un actor que se le parece. El de Huella es Billy Drago. No. ¿Sí? El de Huella es Billy Drago. Bueno, vamos. No. El episodio de Takashi Miike, sí, es Billy Drago. Ah, vale, ya está aclarado. Vale, pero sí que de fijo es, sí, Gandalf en el Señor, sí, de los Anillos. Y el nazi en Verano de Corrupción. Sí, que me he equivocado. Yo se me ha ido la pinta. Menos mal que está aquí los cinemas. Menos mal. Y James Whale en Dioses y Monstruos. También. Es que los míos son los película. Malos. Los míos son los malos, queridos. Bueno, pues destino final. Hoy estamos hablando de esta saga aquí en Proyecto Terror, que, bueno, nos declaramos fans. Nos declaramos fans de esta saga, que, bueno, en el año 2000 se realizó la primera y la segunda en el año 2003. En esta ocasión el director fue David R. Ellis, que no sé si tendremos alguna referencia de él. David R. Ellis... Pues ahora mismo no, si se nos ocurre trabajó algo... Trabajó en el rodaje de Matrix. Ah, muy bien. Colaboró en, vale, Matrix. Que teníamos por ahí algún dato y se nos había extraviado. Bueno, Hello. Ya sabéis, dais por hecho que, claro, los actores son diferentes, menos una, que es Ali Larter. El resto son rostros, pues... Bueno, alguno sí que puede ser más conocido, sobre todo el actor que interpreta al policía, que sigue toda la investigación, que y se AJ llama... Cook, la chica también. Yo la he visto en alguna otra película. AJ Cook. La chica. ¿La chica qué chica? La morena, la que tiene la premonición. Digamos la protagonista, la protagonista, ¿no? Que tiene la premonición. La protagonista. Bueno, pues hay rostros conocidos, otros son totalmente nuevos para nosotros. Quizá en Estados Unidos sean más populares porque quizá vengan del mundo de la televisión. Y bueno, eso que se realizó en el año 2003 y el argumento, pues muy parecido. Kimberly, en un momento dado, conduce por una carretera secundaria y tiene que incorporarse a la autopista. Hay retenciones, hay mucho tráfico, con lo cual tiene que esperar en una larga cola. Y mientras está esperando, el coche está con sus amigos que se van pues de unas mini vacaciones. Al esperar, de repente, tiene la visión de un accidente tremendo en la autopista. ¿Y qué ocurre? Pues lo mismo que en la primera parte. Se baja rápidamente del coche e intenta pararlo todo, evitar el accidente, y a partir de ahí pues llega la debacle y la persecución de la muerte a todos aquellos que debían haber que muerto. En este caso son más que la primera parte. Pero hay más personajes que mueren, sí. Sí, pero hay un dato muy curioso y es que todos estos personajes tienen que ver, en un momento dado de la película cuentan que tienen algo que ver con los personajes de la primera. Sí, pero para eso hay que ver la peli. Pero para eso hay que ver la película. Por supuesto. Yo creo que el hilo argumental está muy bien hilado, valga la redundancia. Yo la verdad es que me pareció fantástica la escena cuando están contando en el coche qué tienen que ver con los personajes de la primera. Me pareció fantástico cómo está hilado, como tú dices, porque no deja nada al aire. O sea, está todo muy bien atado. Sí, que no son... A ver, son historias diferentes, digamos... cada una por su lado, pero tienen algo ahí que les une, ¿no? Sí, porque es lo que te decía yo en un primer momento, y es que no se puede escapar al plan de la muerte. Claro, estos personajes que aparecen en la segunda parte mueren, o sea, ella tiene la visión de esas muertes, pero por algo. Claro. Por algo, porque en la primera parte el avión explota porque sí, y ya está, ¿no? Bueno, dar una pequeña explicación, pero bueno. Sí, es que el hecho de que... Es un argumento ahí un poco banal, ¿no? El hecho de que ellos se bajaran, esas personas de la primera parte se bajaran del avión, hizo que cambiara también lo que es en sí la, ¿cómo te diría yo? Pues el plan de la muerte con lo referente a la segunda, a los personajes de la segunda parte. Les hizo cambiar porque yo creo que se podía contar que esos personajes también se supone que deberían haber desaparecido si los personajes de la primera parte no se hubieran bajado del avión. Claro. Entonces está muy bien hilvanado. Hilvanado. Hilvanado. ¿Cómo se nota que tú no coses? No. Yo solo me coso mis cicatrices. Está muy bien hilvanado. La verdad es que no dejaron nada al aire. Yo creo que está muy bien. Fue muy criticada y a mí me parece fantástica la segunda parte también. Y sobre todo eso, de verdad. En cuanto tengáis oportunidad, vedlas, las tres. Pero con la 2 vais a alucinar. Con la escena principal. Qué bien rodada está la escena. Yo tengo que reconocer, lo hablábamos antes, Helen Ripper y yo, que a mí, o sea, en la primera parte, tanto a ella como a mí nos gusta muchísimo la muerte de la profesora, pero a mí me impactó por el hecho de que es como un plano secuencia total, es la del autobús a la chica, porque es tan de repente que es que te provoca susto. Y eso es también lo que se busca, ¿no? Te provoca susto porque no lo esperas en absoluto y te... ¡Hostias! Es como... ¡Joder! Sí, es lo que se busca también, ese factor sorpresa de que hablábamos antes. Vale, una vez que muere el primero ya sabes que los demás van a morir. Pero a morir, no sabes la manera. Pero no sabes cómo. A mí, por ejemplo, de la segunda, también lo hablábamos antes, a mí la que más me impresionó fue la de la madre del chico. La del ascensor. Vale. Y hasta ahí podemos leer. La de la madre. Sí que es verdad que se combinan ambas. La sorpresa, ese pegar el bote, no por miedo, sino por sobrecogimiento de Dios mío, ¿no? Por la sorpresa. Como muertos. Además es que... Y también se ve, te crea esa sensación de ay Dios mío, porque hay algunas muertes donde van ocurriendo una serie de cosas, está rodada muy bien, sí. Y lo ves venir y tú dices, ay Dios mío, que no puedo evitarlo, pero y a veces sí lo evitan, para más tarde, sí. Catapum. Pero es lo que te iba a decir yo, si te das cuenta, hay una muerte en concreto, no voy a decir cuál porque no quiero destripar nada, en la que estás viendo cómo va transcurriendo la escena, ves cómo la protagonista tiene esa visión de, con una pista, piensa, este chico va a morir de esta manera, evita lo que ella cree que es la manera en la que va a morir. Y no es así. Y no es así. Lo que hace es provocar que muera de esa manera. Y ahí está el elemento sorpresa. Además, tiene momentos que son porque no te dejan pausa, porque te puede ir de una muerte a otra, va muy despacio, pero justo en la parte final tienes dos en concreto que van totalmente seguidas, que tienen que ver una con la otra, porque sin una no hubiera pasado el otro. Uh-huh. Y es que te deja, es impresionante. Incluso la parte final de cómo acaba la película, con ese chico, sí, que dices, bueno, es que ya no ya no puedo más. Y el toque de humor. Y ya no puedo más, ya no es más. O sea, es que ya es imposible ya salirse de aquí. O sea, ya un no encanto que tiene más. También esta saga es que no es la típica saga que podemos calificar como gore, muy sangrienta y demás, pero que da igual que la vean más de una vez, que siempre tiene esos sustos que aunque la hayas visto... Sí, sabes sea, que te vas a asustar de aunque esa manera. Sepas, que, aunque sepas lo que va a ocurrir, pasar, además, pero no deja de ser impactante. Y tiene sus momentos gores, ¿eh? Porque sí que los tiene. Pero no es una película que clasificamos como... No es constante. No es gore como otras que hemos hablado pero aquí. Pero las muertes son realmente impactantes. Sí. Unas más que otras, pero sí. Oiga, señor, esa chica está aterrorizada. Bueno, todos están asustados, como puede imaginar. ¿Asustados? Son los hijos de puta con más suerte del planeta, como este chaval, Evan Lewis. Ayer le tocó la lotería y hoy una chiflada bloquea el tráfico y le salva del peor accidente en años. Ojalá fuera yo tan desafortunado. Ve a cuidar a los demás, acabaré con Lewis en un minuto. No quiero parecer insensible, pero es que... Estamos haciendo todo lo que podemos. Podrán marcharse lo antes posible. Yo creo que no son más que chorradas. Oye, ya sé que le has contado todo al detective Subi. ¿Pero te importaría contarme qué pasó? Yo estaba allí. Y sabía que ocurriría algo malo antes de que pasara. Me sentía mal, como si... ¿Como si qué? Parecerá absurdo, pero... ¿Sabéis lo del vuelo 180, verdad? Hoy hace un año que ocurrió. Mi premonición ha sido como la suya. ¿De qué estás hablando? Por favor. Seguro que ha leído lo del chico que soñó que un avión iba a explotar. Sacó a sus amigos del avión. Y luego el avión explotó como en su sueño. Sí. Ya. ¿Y sabe qué pasó después? Fue al cabo de un mes, ¿no? Todo parecía ir bien. Pero los supervivientes empezaron a morir uno a uno. Porque cuando sale tu número no hay vuelta de hoja. ¿Sabe? Algunos decían que la misma muerte les estaba acechando, cazándoles uno tras otro, hasta que murieron todos. Por favor. Hubo una superviviente. Clear Rivers está en una habitación del psiquiátrico Stony Brook. Ya está, ya me he acordado del nombre del actor que interpreta al sheriff, al policía en la 2. Es Michael Landes, que es un rostro totalmente reconocido porque ha aparecido pues, en diversas series de televisión. Y bueno, pues es un morenazo que, oye, está muy bien también las cosas como son. Vienen todos muy curtidos, ya de tanto de series de televisión como de películas. Y bueno, en el año 2003, Destino Final 2. Y la tercera parte, no me acuerdo yo ahora en qué año se rodó. En el 2006. En el 2006 y, como decimos, ya enseguida esperamos ver la cuarta parte. La tercera parte, Destino Final 3, de nuevo, fue dirigida por James Wan, el creador de la primera y director de la primera parte. Y el guión también otra vez por James Wan y Glenn Morgan. Uh-huh. Y los actores, pues la verdad es que para mí, a la que había visto yo creo que en alguna otra película para televisión, en alguna serie, es la chica protagonista. La chica y el chico protagonista salen en la segunda parte de Ring, la versión americana. Que es la que yo no he visto. La de Naomi Watts. Uh-huh, esa no la he visto. Que es Mary Elizabeth Winstead. Uh-huh. Es la actriz. Bueno, ¿y aquí qué ocurre? Pues en esta ocasión nos trasladan la acción a una pequeña ciudad de estas típicas de Estados Unidos, con el instituto, gente joven. Aquí eso sí que se parece a otras películas de terror. La muerte o el asesino, en este caso la muerte, va detrás de adolescentes triscones. Bueno, pero en la segunda hay una persona que muere que no es tan adolescente. Bueno, pero siempre es en ambientes juveniles, siempre es gente joven la que muere. Y aquí en esta ocasión, pues bueno, es una pequeña ciudad, es la noche en la que celebran la graduación y están en un parque de atracciones y se suben ¿a dónde? A una montaña rusa, que para muchos puede ser pues una especie de fobia, ¿no? Yo por lo menos no me he subido nunca en una y creo que nunca lo haré. Yo lo estoy deseando. Entre otras cosas porque mi estómago no lo soporta. Bueno, y la protagonista en este caso tiene la visión de que los vagones de la atracción van a descarrilar y claro, aquello va a ser la debacle total. Ella se pone totalmente histérica y ocurre lo mismo, detrás de ella arrastra a unos cuantos amigos y gente que echan de los vagones los de la propia atracción. ¿Qué ocurre? Que su novio y otros amigos quedan en esos vagones y claro, ella está, que no cabe en sí de terror. Y ocurre lo que tiene que ocurrir, que salen todos volando, a pesar de ser... Nunca mejor dicho. Sí, a pesar de que tendrían que haber ido por los raíles, pero no, salen volando. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Lo mismo otra vez, ¿no? Quizá el factor, esa sorpresa del argumento inicial de la primera parte, obviamente no resulta tan novedoso, pero sí que es atrayente. ¿Por qué? Bueno, pues a mi modo de ver, yo creo que es por cómo ruedan las escenas de las muertes. En eso yo creo que estamos de acuerdo, sí, sí. ¿No? Y bueno, que también te mantiene pegado al sillón. Yo te voy a comentar una cosa que me ha llamado mucho la atención cuando he estado mirando e investigando un poco de estas películas, que es que así como la primera y la segunda parte apenas tuvieron escenas censuradas, la tercera tuvo más de una escena que se censuró en diversos países, entre ellos Estados Unidos, de esta tercera parte. ¿Cómo son? Te comento. Por supuesto. Bueno, os comento, que te discrimino, Felipe. La primera escena que censuraron fue que cuando iban a entrar en la montaña rusa, censuraron una parte en la que cuatro niños querían entrar y también iban a fallecer. No querían que muriesen niños. Otra escena que censuraron fue cuando Ashley y Ashley, las chicas que van a la sala de bronceados... Las superpijas. O sea, que son las que se bajan del vagón porque dicen, ay, qué cutre esa gente, nos bajamos. De verdad, son personajes que se les quiere tanto como se les odia, ¿eh? Ya, pero es son es un puntazo. Y su muerte... Wow. Pues te comento que en Estados Unidos censuraron la parte en la que se quitan los sujetadores y se ven los pechos, aquí sí los vemos, y la parte en la que Ashley dice que usa tanga y se ve aquí en España y allí no lo ven. Ay, bueno, pues peor para ellos. O sea, que te pueden arrancar la cabeza, te pueden sacar los sesos, pero no como enseñe las tetas, si te pongas un tanga, te vas a la cárcel. Eso es. Pues estos dos personajes de estas dos pijas, la verdad es que, aparte de las muertes, yo creo que son de los personajes, aparte de las muertes, las escenas de la muerte, cuando aparecen estos dos personajes... Son súper graciosas. Son muy graciosas, son unas pedorras. Son las típicas de las películas pijitas, sí, pero son súper graciosas. Son muy graciosas. Pero como mueren... Pues también es muy bizarro el cómo muere. Pero la verdad es que de las muertes, siempre en cada película hay una muerte que te impacta más. Y esta en concreto a mí fue... Sí, da grima, la verdad. Da grima. Sí. Además es que siempre en todas las películas me da las muertes en las que están matando a alguien y tienes a alguien cerca. Mm. ¿sabes? Que te puede salvar, es que son súper violentas. Claro. Porque me pasó, por ejemplo, con Scream 2, la muerte de la chica en el cine, viéndolo toda la gente. O sea, son muertes, claro, que dices, pero joder, si es que está lleno de gente, nadie hace nada. Y te pone más nervioso todavía. Sí, sí, claro. Y entonces yo creo que son las que siempre me impactan más en este tipo de películas. No, pues, no porque se espachurre a la gente. No, es simplemente porque hay alguien ahí que te puede ayudar, pero no, y no se entera. Es que nadie se entera y dices, pero no puede ser esto. Además, yo creo que después de haber visto estas películas, nosotros estamos con esta piel tan pálida precisamente porque no hemos ido a una sala de bronceado. Y no digamos nada más. Exacto, exacto. Pero bueno, seguimos con la censura. Venga, coméntanos alguna cosa más para ir terminando. También se censuró una parte en la que dos protagonistas hacen el amor. Oh. También se censuró cuando en una tienda se ve que la cabeza y el brazo de Erin son atravesados. Se censura el grito de dolor y se ve en su lugar una escena de esa forma en la que está ya sin brazo y sin nada. O sea, censuran el grito. O sea, que tú puedes matar a quien te dé la gana. Es como el mensaje de tú asesina, pero no folles. Es una cosa terrible. Estas son cosas americanos que han censurado en Estados Unidos. Nosotros, afortunadamente, pues aquí podemos verlas tal cual. Así que desde Proyecto Terror os recomendamos el visionado de las tres partes de Destino Final, sí, hasta que llegue la cuarta, que por supuesto mandamos, la veremos. Y mandamos un mensaje y es, no mates y folla. Por favor. Yo solo voy a decir que a la gente que vea esta saga, que preste mucha atención al número 180 en las tres partes. Muy bien. No digo nada más. Muy bien. Bueno, queridos, pues así vamos a despedir el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado la entrevista con Fran Renedo. Hay que ir a comprar ese libro, Enigmas de Cantabria, que está lleno de brujas, de posibles vampiros, de fantasmas, de seres mitológicos, totalmente recomendable. También la sección musical del Duque Negro, que ha estado antes con nosotros, y este monográfico que por fin hemos realizado de Destino Final. Que nos ha costado lo nuestro, pero por fin lo hemos hecho. Pero por fin, porque somos unas chicas muy trabajadoras. Y insistentes. Chao, queridos. ¿Estás sola? Oye, agradezco que todos intentéis ayudarme, de verdad. No, esto ha pasado antes. ¿Sabes? Busqué en internet una explicación, pero... Wendy, solo escúchame, por favor. Mira, busqué en internet una explicación de lo que pasó y encontré algo sobre unos chicos de un instituto de Nueva York. Hace 6 años fueron de viaje a París. Cuando estaban embarcando, un chico tuvo la visión de que el avión iba a explotar, igual que te pasó a ti. Le entró el pánico y 7 personas bajaron del avión. Igual que nosotros. Al despegar, el vuelo 180 explotó. Durante los meses siguientes, todos los que bajaron del avión murieron en extraños accidentes. Y en el orden en que lo habrían hecho si se hubieran quedado en el avión. Si alguien hubiera intervenido, se habrían librado. Vete a la mierda, Kevin. ¡Espera, Wendy! Su espíritu o una presencia. Lo que sea. Pero si hay algún lugar que te hace sentir que no hay vida después de la muerte, es un cementerio. Yo tampoco he sentido a Carrie. Y lo he intentado. Es verdad. He pensado que tal vez ha estado conmigo desde aquella noche. Antes de subir a la atracción, Jason me dijo, lo dijo para que subiera, dijo, tu miedo es la sensación de no tener control. Y he sentido ese miedo desde entonces. He pensado que de algún modo provocó la alucinación, pero sé que este miedo es algo más. Es una presencia. Es como si algo vivo estuviera siempre conmigo. ¿Crees que es Jane? No, no lo es. Me hace sentir lo contrario a lo que sentía con Jason. Es frío y aterrador.